El río va de momento, desde el momento en que tu cuerpo está despierto. El río va y va fluyendo como un zapatero sobre el lago de tu pelo. El río va y va muy lento, avanzando como un depredador del cuerpo que yace en el suelo de un mundo repleto de seres. El polvo forma y detiene. El río va desde que siento y transmito mis sentimientos. El río va y va construyendo con los guijarros que en la vida ha dejado el cuerpo. El río va y va paralelo hacia el camino del mar secreto que alojan los sueños de Homero, que nutren los miedos que viven. Como si fuera tu dueño. Hojas de sílice, hojas inciertas, como caídas de un árbol de incienso. El río va desde hace tiempo, avanzando camino ya del misterio que alojan los cuerpos que vienen de lejos, conquistan. Deseo. El río va y va dispuesto con aquellos barros que en la vida has dejado hecho. El río va y crecen los muertos, crecen los cuarzos como plantas del río aquel que tú y yo hemos visto en un sueño.